Para mí no tiene caso revivir la historia que ya llegó a su fin. ¿Para qué? Si nunca falta otro querer que te levante y solo viva para ti. El amor cuando te fuiste se apagó, ni una chispa ya no lo va a encender. Hoy recuerdas mi calor de aquel ayer, cuando en mis brazos te llenabas de placer. Volviste tarde y ya lo ves, y nada puedo hacer por ti. Se fue muriendo aquel cariño que te di. Volviste tarde y para qué, se me ha perdido el interés. Si ayer te quise, hoy te toca olvidarte que te amé. Jamás regresará a volar por ese cielo que te di. Tú solita como piedra rodarás, cuando me mires que con otra soy feliz. El amor cuando te fuiste se apagó, y una chispa ya no lo va a encender. Hoy recuerdas mi calor de aquel ayer, cuando en mis brazos te llenabas de placer. Volviste tarde, ya lo ves, y nada puedo hacer por ti. Se fue muriendo aquel cariño que te di. Volviste tarde, ¿y para qué? Se me ha perdido el interés. Si ayer te quise, hoy te toca olvidarte que te amé. Olvidarte que te amé. Olvidarte que te amé.